Buenos días, oyentes del informativo Farco. Desalojaron el bosquecito de Barrio Hernández. El predio había sido recuperado hace 14 años por la Asociación Civil El Bosquecito y vivían dos familias con menores. Hace más de 40 años, en el lugar funcionaba la fábrica Fasacal y pertenecía a Jorge Larrán, padre de Germán Larrán, quien es subsecretario de Gestión Ambiental Municipal y responsable de terminar con el espacio verde recuperado. No es casualidad que uno de los hijos de Jorge Larrán, que es el dueño de la fábrica, digamos, el director, uno de sus hijos es Germán Larrán, es el secretario actual de la Municipalidad de La Plata de Gestión Ambiental. Y parece curioso y hasta podría decirse trágico, digamos, que el secretario de Gestión Ambiental no pueda entender la importancia que tiene el proyecto del vivero, digamos. Con todo lo que implicó recuperar toda una cantera de cal y un basurero, digamos, a cielo abierto. Bueno, tampoco pudimos ingresar desde esa discusión con el secretario actual. También para destacar que cuando se realizó el desalojo, en el día de ayer, habían topadoras y camiones que son de la municipalidad. Es decir, y una vez nos sucedió también, en estas embestidas que tuvo la familia para lograr el desalojo, completamente ilegal en el 2016, ingresaron con topadoras sin orden judicial, custodiados casi por la policía. Nosotros presentamos un habeas corpus en ese momento que el juez Atencio nos dio lugar. Claramente que no, se han valido de no solo del poder real, sino del poder material que tiene la municipalidad en la ciudad. La fábrica Fasacal, que todavía existe en papeles, enfrenta cargos por haber funcionado como centro clandestino de detención y desaparición de personas en la última dictadura cívico-militar. Esta causa está a disposición del juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Federal número 3 de La Plata. Informó Joana Vergara, de FM Raíces Rock.